Lunes 1 de abril. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. 1 Samuel 25, versículo 32. David estaba protegiendo y cuidando las pertenencias de Nabal. En un momento, este con sus hombres acudieron a pedirle algo para comer y Nabal los rechazó tratándolos mal y con desprecio. Por eso David, en venganza, quería atacarlo y matar a todos sus hombres. Abigail, esposa de Nabal, va al encuentro de David con mercadería para tratar de revertir la situación y calmar la ira de David. Qué lindo cuando justo en el momento oportuno llega alguien que nos ayuda a reflexionar, a cambiar de opinión y a evitar algo que podría traernos consecuencias dramáticas para nuestra vida, o simplemente para darnos ánimo en momentos de angustia, o para darnos un consejo. Las consecuencias que traen las reacciones que tenemos cuando actuamos, como se dice vulgarmente, en caliente, pueden ser muy perjudiciales y la mayoría de las veces agravan los hechos. Cuando reaccionamos mal, nos enojamos con alguien o queremos salir a matar a medio mundo porque estamos enojados. Puede ser peor que dejarlo pasar y nos podemos arrepentir toda la vida. También es lindo cuando podemos reconocer públicamente y darle gracias a esa persona que nos ayudó a cambiar de actitud, valorando lo que nos hizo o lo que hizo por nosotros. Y es que a veces necesitamos a alguien que haga de mediador, que nos haga ver la cosa de otra manera. La personalidad de Abigail, muy contraria a la de su esposo, ayudaba para eso: humildad, sensatez, sabiduría, tranquilidad. Características que son necesarias para quienes hacen una mediación entre dos partes en medio de un conflicto. Con humildad, David aceptó su equivocación y desistió de sus intenciones. Escuchó en las palabras de Abigail de que Dios no quería que él reaccionase así, haciendo justicia por mano propia. Es mejor pedirle a Dios que ponga cada cosa en su lugar. De esa manera, no nos vamos a equivocar. Una reflexión de Pablo Munter para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.